Bien amigos, ya estoy aquí para compartir con ustedes francamente la verdad. Los rollos del Mar Muerto. Corría el año 1947. Era un día como muchos otros para los tres pastores de la familia de beduinos que se habían establecido cerca del extremo norte del Mar Muerto. Observaban sus cabras pastando al pie de los precipicios estériles cerca de las antiguas ruinas que muchos pensaban que era un fuerte romano. Algunas de las cabras treparon por un costado del precipicio buscando las pequeñas matas de pastos que crece entre las rocas. Uno de los pastores trepó detrás de los animales que se estaban alejando demasiado del rebaño. Una pequeña abertura atrajo su atención. Era apenas lo suficientemente grande como para que un hombre se escurriera a través de ella. Pero definitivamente era la entrada a una cueva. Arrojó una piedra dentro y escuchó el sonido de cerámica que se rompía. Después de una emocionante discusión por un posible tesoro, los pastores decidieron regresar tan pronto como pudieran, ya que se estaba haciendo tarde y las cabras tenían que ser llevadas de vuelta a casa. Cuando Mohamed ed-Din regresó, pudo escurrirse a través de la entrada. El suelo de la cueva estaba cubierto de cerámica rota. 10 jarras estaban todavía intactas, algunas con sus tapas en forma de tazón todavía puestas. Todas estaban vacías, excepto 2. Estas 2 jarras contenían un gran rollo y 2 rollos más pequeños. Mohamed los mostró a los otros pastores, decepcionados de su tesoro. Los pastores no tenían ni idea del increíble descubrimiento que se habían hecho. Los eruditos bíblicos determinaron que los 3 rollos eran el libro de Isaías, el manual de disciplina describiendo las reglas de la comunidad de Qumran y un comentario al libro de Habacuc. Los rollos del Mar Muerto han sido llamados el descubrimiento arqueológico más grande de los últimos tiempos. Aunque fueran descubiertos accidentalmente, han aumentado de una manera fantástica nuestra comprensión del Nuevo Testamento, de las enseñanzas de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesús y de la Iglesia primitiva. También han confirmado de manera asombrosa la veracidad de la Biblia. Todo esto hace que nos preguntemos si su descubrimiento en verdad fue solo por casualidad, o si el mismísimo Dios que había inspirado alguno de los libros contenidos en los rollos también los preservó para las personas que en el futuro proclamarían su nombre. Mohamed dejó los rollos colgados en una bolsa del poste de su tienda por varios meses. Finalmente encontró un comprador, un comerciante de antigüedades en Belén llamado Cando. El comerciante encontró la cueva y encontró más rollos. Llevó los 3 rollos originales al monasterio ortodoxo sirio de San Marcos, esperando descubrir su valor, y los vendió por menos de $100 a un comerciante metropolitano llamado Samuel. Cuando los funcionarios de la iglesia comenzaron a consultar a los eruditos bíblicos para determinar la naturaleza de los antiguos textos hebreos, comenzó a correrse la voz del descubrimiento. El profesor E.L. Zukenich de la Universidad Hebrea compró otros rollos que tenía Cando, reconociendo su antigüedad y su inmenso valor para entender el periodo durante el cual fueron escritos. Zukenich no pudo comprar los otros rollos que tenía Samuel, quien para entonces los había llevado a los Estados Unidos. El 1 de junio de 1954, Samuel puso un aviso en el diario del Wall Street para vender los rollos. Sucedió que el hijo del doctor Zukenich, Yigael Yadin, se encontraba en los Estados Unidos en ese momento. Vio el anuncio y a través de un intermediario compró el hallazgo original por $250,000 y lo presentó al Estado de Israel. Desde entonces, los rollos están en el Museo de Israel en Jerusalén. Los beduinos de la tribu de Mohamed ed-Din pronto encontraron más cuevas cerca del Qumran, que contenían más rollos. En una de las cuevas, llamada la Cueva Número 4, encontraron miles de fragmentos de rollos. Pronto una investigación arqueológica oficial fue enviada a la cueva original, al igual que a las otras cuevas y a las ruinas cercanas que habían sido descubiertas. Los arqueólogos encontraron evidencia que los convenció que había una relación definitiva entre las ruinas y los rollos encontrados en las cuevas. Especialmente convincente fue el descubrimiento dentro de las ruinas de cerámica que era similar a las jarras encontradas en las mismas cuevas. El material más común de los rollos era pergamino, que está hecho de pieles de animales. Se cosían varias hojas juntas para hacer un rollo, ya que el pergamino es mucho más durable que el papiro, hecho de las hojas de junco de papiro. Estos rollos están mucho mejor conservados que los pocos fragmentos de papiro. La mayoría de los rollos descubiertos eran pequeños fragmentos que tuvieron que ser cuidadosamente armados. En muchos casos, solo existen unos cuantos fragmentos de todo un rollo. Por esta razón, el proceso de descifrar los rollos ha sido minucioso y muy lento, y la mayoría de ellos no estuvieron a disposición del público sino hasta hace unos cuantos años, más de 40 años después, que los descubrieran los pastores beduinos. Los rollos contienen tres tipos principales de literatura. 1. Copias de todos los libros del Antiguo Testamento excepto del libro de Esther. 2. Escritos judíos, también conocidos de otras fuentes tales como el libro apócrifo de Jubileos. Y tercero, escritos específicos de la comunidad tales como comentarios interpretando el Antiguo Testamento, escritos litúrgicos tales como himnos y reglas específicas de conducta para la comunidad. Más de 600 rollos individuales están representados, aunque muchos son más que nada fragmentos. Entre los rollos más conocidos se incluyen el rollo de Isaías, que está casi intacto, el rollo de cobre que describe 64 lugares donde se escondieron los tesoros del templo. Los eruditos bíblicos están divididos en cuanto a que si el rollo literalmente describe los lugares de escondite de los tesoros del templo, ninguno de los cuales ha sido encontrado, o si el rollo es un relato figurativo con otro significado. También se encuentra entre los rollos conocidos e encontrados el comentario de Habacuc, en el cual las profecías del juicio de Dios se aplican a los romanos y a aquellos que fueron contrarios a las creencias de los esenios. Y en cuarto lugar se encontraron también manuales de disciplinas, una descripción importante de las reglas de la comunidad esenia. Los salmos representan el mayor número de rollos, 36 en total, seguidos por Deuteronomio, 29 rollos en total, e Isaías, 21 rollos en total. Éxodo tiene 17 rollos, Génesis 15 rollos, Levítico 13 rollos y el libro de Números, 8 rollos en total. Estos recuentos probablemente indican qué escritos eran los más importantes para la comunidad y los que tenían mayor uso. El hecho de que casi todos los escritos eran religiosos y que los libros de la ley y los salmos son los más comunes afirma el fuerte compromiso de la comunidad de seguir el camino de Dios. Los rollos del Mar Muerto representan el descubrimiento más espectacular de los últimos tiempos. Y el impacto de estos escritos en las comunidades judías y cristianas sigue siendo significativo. Existen por lo menos dos aspectos de los rollos que son de gran valor para los creyentes de hoy. Primero, ofrecen una ventana hacia el escenario teológico y cultural de la vida de Jesús y de la iglesia primitiva. Si bien la perspectiva contenida en los escritos le pertenecen a una comunidad pequeña, existen sorprendentes similitudes y diferencias significativas con las enseñanzas de Jesús y de Pablo y de los primeros cristianos. El entender el contexto teológico de la vida de Jesús y de la iglesia primitiva nos ayuda a comprender el significado de sus enseñanzas y afirma el cuidadoso planeamiento que Dios hizo para asegurar que el contexto del Nuevo Testamento fuera perfecto para que se cumpliera el ministerio de Jesús y se difundiera el Evangelio. Dios, mi amable oyente, colocó a los romanos, quienes proveyeron las condiciones pacíficas y un sistema de caminos, e hizo que el imperio griego de Alejandro Magno proveyera un lenguaje universal, creando así óptimas condiciones para la difusión del Evangelio. Y lo más importante de todo, Dios le dio forma al contexto teológico para que la enseñanza de Jesús fuera extendida tanto por su similitud con la creencia del momento como por el carácter único. En ese contexto que los rollos proveen gran ilustración. Los rollos describen prácticas similares a la del cristianismo primitivo, incluyendo los bienes en común según Hechos 2, 44 al 45. Una comida sagrada que prefiguraba un gran banquete mesiánico, una purificación ceremonial o bautismo y un compromiso a estar en el desierto para preparar el camino del Señor, según Isaías capítulo 40 versículo 3 y Lucas capítulo 3 versículo 3 al 6. Existen puntos de vista escatológicos comunes entre el Nuevo Testamento y los rollos encontrados en el Qumran, incluyendo una creencia de que estaban viviendo los últimos tiempos, una visión del Mesías que sería rey y sacerdote. Al parecer, los esenios creían en dos Mesías, mientras que el Nuevo Testamento ve a Jesús como rey y sacerdote en Hebreos capítulo 7, versículo 14 a 17, y en Lucas capítulo 1, versículo 32, y una visión de que el mundo está envuelto en una gran lucha ética entre los seguidores de la luz y los de las tinieblas, según 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Los autores de los rollos utilizaron un método de interpretación similar al del Nuevo Testamento, interpretando pasajes del Antiguo Testamento como que ya se habían cumplido de manera específica en su momento y presente y no en otro. Todas estas similitudes afirman el plan cuidadoso de Dios para tener un lenguaje y una práctica presentes en el mundo de Jesús, para que la gente que lo escuchaba pudiera percibir su mensaje. La segunda gran contribución de los rollos es su afirmación de la confiabilidad de la Biblia. Hasta el momento, los descubrimientos del Mar Muerto, las copias más antiguas de la Biblia hebrea, datan aproximadamente del año 1000 después de Cristo. ¿Tendría errores? ¿Se habrían deslizado errores a lo largo de los siglos de haber copiado esta Biblia a mano? ¿Habría soportado el paso del tiempo la palabra de Dios? Los rollos del Mar Muerto nos llevan a antes del año 100 antes de Cristo, más de 1000 años antes de los manuscritos existentes. Los eruditos bíblicos quedaron asombrados al encontrar muy poca diferencia, la mayoría debido a cambios de ortografía. La Biblia, mi amable oyente, no ha cambiado desde el tiempo de Jesús. Si bien un seguidor de Dios confía en la veracidad de sus palabras por fe, sin evidencia alguna, los rollos afirman que nuestra fe en la Biblia está totalmente sustentada por evidencia académica. En verdad, según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y ciertamente, Jesús nació cuando vino el cumplimiento del tiempo, según Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mi amable oyente, usted tiene juicio suficiente como para juzgar todas estas cosas y darse cuenta de que el Señor mantuvo su revelación de forma intacta, como para que usted en este momento que me está sintonizando puedas tener la certeza de que la palabra de Dios, la Biblia, es confiable y que la palabra de Dios, la Biblia, presenta a Jesucristo como el único y suficiente Salvador para todo aquel que en Él cree. Ha sido un placer compartir con usted, francamente, la verdad.